Tierra de Chimichagua, le digo a mis amigos, yo no la puedo olvidar. Tierra de Chimichagua, le digo a mis amigos, yo no la puedo olvidar. Madama, y me dan ganas de llorar, cuando recuerdo a mi madama, y me dan ganas de llorar. Y me dan ganas de llorar, cuando recuerdo a mi madama, y me dan ganas de llorar, cuando recuerdo a mi madama. Chimichagüera que no le da guayabo y aquel que no la conoce. Tierra chimichagüera que no le da guayabo y aquel que no la conoce. Y el consuelo que me queda, que solo a mí no me da golpe. Y el consuelo que me queda, que solo a mí no me da golpe. Que solo a mí no me da golpe. Y el consuelo que me queda, que solo a mí no me da golpe. El consuelo que me queda, pa'.